Está bien, Javier, no hay ningún problema. Como te decía hace un ratito, hoy se da el lanzamiento público y oficial a los dos números dedicados, especialmente a atender las consultas, las necesidades, las inquietudes y por qué no, el repudio de la población cordobesa en relación a los operativos de saturación, en relación a los allanamientos masivos y también a procedimientos que ya son habituales desde hace varios años y que corresponden con esta idea de militarización de los barrios de Córdoba, donde hay un policía cada dos personas económicamente activas. Entonces, un poco la idea de tener estos teléfonos y la idea misma de la asamblea es empezar a transitar respuestas más contundentes, concretas y directas de parte de los de abajo, de parte de las personas que se organizan, y para actuar mancomunadamente y de conjunto en relación a esta problemática. Sin duda. Vos sabés que esto sucede justo en el marco de que hace unas horas nada más el gobernador de la SOTA acaba de anunciar un nuevo plan de seguridad, según lo llama él, en donde va a poner en la calle 1.500 policías más. En donde, claramente la decisión del gobierno provincial se nota acá, no es la de incluir, sino por el contrario, es excluir a aquellos sectores marginales, más populares, y incluso el mismo jefe de la policía, Julio Suárez, dijo que van a continuar con este tipo de allanamientos y razzias, como se dice por allí en muchos medios de comunicación. Así que es una buena iniciativa esta que van a presentar. ¿Cuáles son los teléfonos y a partir de cuándo van a estar funcionando ya para realizar las denuncias? El teléfono oficial es el 156-30-92-28, lo repito, 156-30-92-28, y el teléfono ya está abierto para recibir denuncias. De todos modos, hoy en conferencia de prensa, a partir de las 17 horas en la Plaza del Fundador, vamos a estar dando más datos y un teléfono auxiliar por si colapsa el primer número o por cualquier problema que podamos llegar a tener también una alternativa. Es importante aclarar que no se trata de un bufete de abogados ni se trata de un grupo de profesionales, sino que simplemente son varias organizaciones territoriales de derechos humanos, políticas, gremiales, estudiantiles, y varias personas que funcionan en una asamblea. Es decir, los teléfonos, lo que va a ocurrir es que la gente va a llamar, las denuncias, inquietudes, etcétera, serán recogidas por las personas que atiendan esos teléfonos. Y se va a actuar de inmediato, requiriendo para ello el esfuerzo de compañeras, compañeros, organizaciones de base, ONG, partidos políticos, agrupaciones de distintas características. Entonces, para que la gente también pueda ver que el llamado más importante es el llamado a la asamblea, porque en la medida en que podamos reunirnos y podamos recoger todos los esfuerzos de distintos tipos, ya sea el vecino del barrio que tiene los datos precisos sobre dónde se dan las detenciones arbitrarias o las detenciones de cualquier tipo con mayor frecuencia, ese dato también es igual de importante como el del abogado que va a ser requerido en el momento de una detención particular, o el grupo de organizaciones que se dirigirán a la puerta de las comisarías a reclamar por la libertad de las personas detenidas. Y para sumar un dato más, estos planes de gobierno que anuncia hoy de la SOTE, que vienen anunciando sin distinción de ningún tipo todos los políticos en el marco de esta campaña, responden justamente a un modelo represivo, a un rol que cumple el Estado en épocas de crisis, en épocas donde el hambre, donde la pobreza y donde las necesidades se hacen cada vez más evidentes. Los gobiernos salen a arrinconar a los pobres. Entonces, nosotros queremos destacar eso, que en la medida en que ellos se organizan para reprimir, nosotros nos organizamos para resistir. Y también decir que, así como de las otras, hasta 1.500 policías más a la calle, la policía de Macri está metiendo las pistolas Taser, es decir, las picanas eléctricas, para el uso oficial del Estado, la policía de Scioli redobla números, es decir, hay una situación en todo el país que es una situación bastante compleja. Entonces nosotros aspiramos que con esta experiencia asamblearia, descentralizada y plural, se pueda contagiar a distintos puntos tan preocupados como nosotros de iniciativas de este tipo. Así que bueno, con muchas expectativas, lanzando el número y esperando que realmente esto sea, además de las importantes movilizaciones que se han hecho, que esto sea realmente una respuesta concreta a la necesidad de los sujetos que son perseguidos por los gobiernos, por la policía y la justicia. Bien, Matías, te hago la última consulta. ¿Va a haber algún horario de atención, digo, para llamar, o se puede llamar en cualquier momento para denunciar? Lamentablemente la policía no tiene horarios para reprimir, así que llamar, mandar WhatsApp y mensajes en cualquier horario. Bien. Bajo cualquier circunstancia, no va a haber un horario, va a estar justamente una línea de guardia, así que vamos a estar atendiendo los teléfonos.